tenías un marido que atender y una vida construida a su lado. Hasta que un día mi camino con el tuyo se cruzó. Nos entendimos como nadie se entendió. Y en mi casa había una mujer y un niño que acababa de nacer. Y sin embargo caminamos por la senda del amor y no pudimos detenernos justo a tiempo. Y buscamos una llama que prendiera la pasión y nos vimos escondidas cada vez que hubo ocasión. Se quemó ya nuestro amor, se quemó nuestra ilusión. Buscamos tanto el fuego que nos quemamos. Se quemó ya nuestro amor, se quemó nuestra ilusión. Hicimos tanto fuego que nos quemamos. Nos despedimos en el cuarto de un hotel y nos amamos sabiendo que debíamos perder, que nunca más nos volveríamos a ver. Y ahora que ya todo se acabó, ¿con qué cara yo la miro a mi mujer? Y a ese niño, lo más lindo que me diera un día Dios. Les he fallado por esas cosas del amor. Y buscamos una llama que prendiera la pasión y nos vimos escondidas cada vez que hubo ocasión. Y se quemó ya nuestro amor, se quemó nuestra ilusión. Buscamos tanto el fuego que nos quemamos. Se quemó ya nuestro amor, se quemó nuestra ilusión. Hicimos tanto fuego que nos quemamos.